Bueno, 5:35, muchísimos mensajes. 11-38-28-09-90. No es sobre la guerra en Rusia, no es sobre el aumento de precios. La mayor cantidad de mensajes que estamos recibiendo tienen que ver con los sabores de mermelada. Y esto no quiere decir que el pueblo argentino esté en cualquiera. Esto quiere decir que andamos necesitando conectarlo, conectarnos con lo más cotidiano, ¿no? Conectar desde ese lugar. Eso y mermelada de tomate andamos necesitando. Lo vamos a compartir con mucho afecto y con un sentido de seguir compartiendo en la tarde y que el programa tenga un vínculo real, más allá de las cosas de orden más político general que solemos charlar. Está Carlos Heller para charlar un ratito con nosotros, como cada miércoles. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. La pregunta por la mermelada. Y sí, ¿te puedo preguntar algo, Carlos? Néstor Restivo soy. Sí, cómo no, a ver si alguien serio... Néstor Wasaf, ¿y quién te habla? Néstor Restivo, no, elegimos la mermelada de naranja. ¿Vos cuál elegís? Como a mí me encanta la mermelada de naranja. Vamos, Carlito. ¿Viste? ¿Viste? Está muy bien. Nos pusieron contra el acuerdo. ¿Qué vamos a decir ahora, no? A ver, háganse lo guapo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir cómo nace el tema. La estamos denostando. Recién charlamos con un referente de almacenero de la provincia de Buenos Aires. Le preguntamos por el tema precios cuidados. Entonces nos decía que había que ser un poco más vivo en el armado de los precios porque las empresas quieren meter en precios cuidados lo que les cuesta vender. Por ejemplo, la mermelada de naranja en vez de la de ciruela, de la de frutilla, etcétera. Pero bueno, clientela no le falta. Bien, entonces. Sí, elegiste bien. Clientela no le falta. Bueno, Caro, vinculado al tema, hay muchas cosas para charlar. Seguramente vos tenés ganas también de compartir alguna de las vivencias desde otro lugar. Ayer hubo sesión, también te vamos a preguntar esas cosas. Pero a ver qué herramienta nos das para hacerle frente a estas declaraciones de Gustavo Grobo-Copatell, que las habrás escuchado. Dijo lo que no, llama. No lo escuché, dije que no sé qué dijo. Bueno, dijo, recordemos, empresario de la soja, entre otras cosas, ¿no? Un empresario del sistema de económico agropecuario. Lo que llaman remarcación es una defensa a la inseguridad, dijo Gustavo Grobo-Copatell, y de esta manera defiende las distintas subas que se han dado vinculadas al dólar ilegal. Bueno, pero es que la respuesta está en el propio planteo, que no tiene ninguna consistencia, porque vuelve a la cuestión de siempre, como si los precios aumentaran por obra y gracia del Espíritu Santo o porque está lloviendo. Hoy, uy, llueve, suben los precios. Los productores agropecuarios tienen costos de producción locales en pesos. Si esos costos incluyen insumos importados, todo lo que se importa con el dólar oficial. Y exportan también con el dólar oficial. Lo que tienen es una actitud de, podéis ponerle el nombre que quiera, yo podría decir especulativa, otro puede decir de incertidumbre porque tienen un bien exportable y entonces la existencia de rumores de que va a haber una devaluación les aconsejan que no vendan y retengan y saben que ahorrando en producto no van a equivocarse casi nunca. Digo casi nunca porque también les puede pasar algo que está pasando en el día de hoy, digamos, y que creo que también pasó ayer, que los precios internacionales de los productos agropecuarios, incluso de los combustibles, o porque han subido demasiado en el marco de la especulación global, o por alguna otra cuestión, están bajando. Seguramente que el que tenía soja y no exportó, hoy tiene un valor de esa exportación que es menor. Claro. Concretamente es así. Ahora, si él sigue el que se la guardó especulando, hoy tiene un precio menor del que caía. Hoy tiene un precio menor. Sí. Claro, vuelvo. Pero si él dice, sí, pero igual como va a haber una devaluación, eso me va a compensar, probablemente mantenga la actitud. Quiero decir que el gobierno mantiene la actitud y presiona para la devaluación en lo que puede. Claro, pero quiero decir que incluso el gobierno genera herramientas porque, por ejemplo, existe una inversión que, digamos, lo han llamado para que se entienda el plazo fijo chacarero, sí, que ajusta por el tipo de cambio vinculado al producto. Uh-huh. Es decir, que si hubiera esa devaluación, si el señor hoy exporta, si hoy exporta no va a tener la plata hoy, pero vamos a cortarlo, hoy tuviera la plata, recibe la liquidación, liquida su divisa en el mercado, uh-huh, y pone esos pesos en un plazo fijo. En ese plazo fijo chacarero, creo que el único que está habilitado para hacerlo es el Banco de la Nación Argentina. Sí. Ese depósito se va a ajustar por las variaciones que tenga el tipo de cambio. O sea, tiene instrumentos para no tener que especular. Con lo cual ya después, claro, hay o ignorancia. Hay como, claro. Desde luego, o ideología. Vos podés seguir hasta el infinito, sí, pero y si no cumplen, y sí, pero y sí, y ahí déjame hacer yo un par... no sé si le puedo echar la culpa al productor. Generalmente los que están en esa situación ya no son los productores, sino son eslabones más concentrados, los acopiadores, los exportadores, los ocho grandes del buen humor, que son los que concentran el grueso de las exportaciones agropecuarias. Pero no es cierto que la única manera que tienen de protegerse es especulando. Bien. Carlos, quiero hacerte un asterisco ahí respecto de los insumos que puedan tener quienes están en la producción agropecuaria. Hoy escuchaba a algunos de ellos, decían, lo que pasa es que con las modificaciones en la administración cambiaria para la importación que se estableció por el Banco Central la semana pasada, comparado con el año pasado, o estamos vendiendo más por mayor demanda, o el aumento de precios internacional hace que esa cantidad de dólares que nosotros teníamos para el año pasado y que se replica ahora, más 5, más 15%, no nos alcanza. Están haciendo críticas en ese sentido. No entiendo la pregunta. Si son atendibles esas críticas, es decir, que lo que se le permite importar hoy, es el 100% más el 5 del año pasado, ¿no? O más el 15 en algunos casos. Según, claro, sí, el 105 o el 115, sí, excepto si se trata de combustibles o medicamentos que están, claro, fuera de esa regulación. Bueno, para los que entran dentro de la regulación, porque lo que dicen es, o estamos vendiendo más porque hay mayor demanda, o nos cambió el precio internacional y entonces no nos alcanza lo que nos permiten ahora. Están haciendo esa crítica. Pero, perfecto, vamos a suponer, si eso fuera así, sí, seguramente eso es atendible, porque el gobierno toma una medida global y también ha dicho que iba a analizar todas las situaciones particulares, sí, que existieran. Sí. De lo que se está tratando es de evitar el fenómeno contrario. Aquí, de ninguna manera se trata de impedir que se importen insumos que hacen falta para la producción. Aquí de lo que se trata es de impedir que se estoqueen con insumos más allá de lo que hace falta para la producción. Que por la misma razón que alguien no liquida su exportación, alguien importe más de lo que necesita, entendiendo que se está cubriendo o está importando a un precio barato. Bien, comprendo. Suponiendo que se produzca la devaluación. Sí. Entonces, si hay una importación necesaria para que un proceso productivo funcione, porque hay que, a ver si puedo, ayer, por ejemplo, todos los medios decían, sigue la corrida, algo así, el Central volvió a vender 180 millones de dólares. Si bajabas del título, en el siguiente ya decía que 150 habían sido para pagar en combustible. Claro. 150 de los 180 habían sido para pagar combustible. ¿Por qué hay una mayor erogación por combustible? Por dos, tres cosas. Una, hay una suba descomunal de los precios internacionales de lo que se importa. Sí. ¿No es cierto? Dos, hay una mayor actividad económica porque en la Argentina la economía está creciendo y eso normalmente viene acompañado de un crecimiento del consumo de energía. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, vos tenés una mayor demanda y claro que tenés un problema. También es cierto que si las exportaciones se estuvieran haciendo como se tienen que hacer, no habría ese desbalance, porque también las exportaciones han subido en los precios de una manera proporcional a lo que han aumentado lo de las importaciones de combustible. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso hay que ponerlas todas en la balanza. Carlos, ahora... sí, dale. No, quiero preguntarte lo más sencillo que se pueda para la audiencia. ¿Qué tan grave es la situación con el dólar hoy, en este rato, digamos? No sé qué quiere decir grave, porque hay una cuestión que es... Voy a ser más directo. ¿Cuánto margen tiene el gobierno para no tener que ceder ante una devaluación? Vuelvo. Voy a tratar de explicarlo según mi visión. Sí. El gobierno no ha hecho otra cosa, o digamos, está mal dicho, una de las cosas que ha hecho con mayor énfasis y yo diría con mejores resultados es todo lo que ha hecho para resolver la caótica situación que tenía el sector externo. Entonces, arregló con los bonistas, arregló con el fondo, y llegamos a una situación como esta que hay hoy, que uno podría decir desde el punto de vista de deuda, el sector externo ha dejado de ser un problema en el corto plazo. Desde el punto de vista de deuda, insisto, ¿por qué? Bueno, porque los vencimientos se han diferido todos. Los vencimientos se han diferido todos. Los de los bonistas se han diferido, los famosos 100.000 millones que negociaron de entrada, con la quita, la baja de intereses, todo eso que conocemos. La deuda con el fondo se renegoció y comienza a vencer en el segundo semestre del 2026, es decir, que no hay vencimientos. Porque cuando uno dice, no, hay que pagarle al fondo y no podemos pagarle al fondo con el hambre del pueblo, es una frase consigna. Está muy bien como frase consigna, pero no hay que pagarle al fondo hasta el segundo semestre del 2026. Bien. Por eso hay algunas iniciativas, como la del fondo para pagarle al fondo, que deberían tener el apoyo mayoritario, por ejemplo, de las fuerzas políticas, porque eso permitiría acciones que de acá al segundo semestre del 2026 podrían posibilitar acumulaciones que pudieran pagarle al fondo sin tener que utilizar otros recursos. Vuelvo. Entonces, desde ese punto de vista, el tema está resuelto. Ahora, sin perjuicio de eso, existe algo que se ha denominado la restricción externa, que es una cuestión sobre la que los economistas heterodoxos han escrito muchísimo, Aldo Ferrer es uno de ellos, que explica que uno de los problemas que tienen los procesos de crecimiento de las economías de los países en vía de desarrollo es que cuando la economía crece tenés que sostenerla con inversiones que requieren importaciones porque hay muchísimas cosas que los países no producen. Claro. Y entonces aparece la restricción externa. Entonces generalmente los liberales aconsejan las políticas recesivas para bajar la actividad económica y sobre esa base resolver el problema de la restricción externa. El problema es si vos querés resolverlo sin afectar las políticas de crecimiento, es decir, manteniendo las políticas de crecimiento. Claro. Y entonces tenés efectivamente un problema. Y ese problema te lleva a tener que priorizar los usos que le das a las reservas. ¿Qué es lo que se intenta? Entonces dice, porque si no después caemos en el otro, che, están usando dólares para importar aviones, déjense de joder, ¿cómo van a importar aviones en esta situación? Sí. Entonces establezcamos las prioridades, no se puede importar cosas superfluas. Ahora, desarrollemos que el Estado le compre a la producción nacional, claro. Porque si vos no haces eso, ahí tenés otro, digamos, margen importante en el que podrías liberar reserva. Entonces, las reservas, todo eso se resuelve con políticas públicas, que no ninguna tiene resultados inminentes, automáticos, de un día para otro. Y te agrego algo, Carlos, sobre eso. Hoy estaba escuchando, le hacía una entrevista a un productor agropecuario que para alimentar a su ganado necesitaba algún componente importado, etcétera, sí. ¿No? Entonces, sí, bueno, ahí evidentemente hay que hacer, es parte de la máquina. Es parte de esto que estamos diciendo. Pará, a continuación, entrevistan a alguien que produce cerveza y dice, no, el lúpulo no viene, o está carísimo, o no me alcanza para importar el lúpulo que yo tenía que importar por las restricciones. Entonces le pregunta, ¿pero qué? ¿No va a quedar sin cerveza? No. Lo que pasa es que el lúpulo que viene de afuera tiene más aroma, no sé qué. Bueno, ahí viene el establecimiento de las prioridades. Ahora pero tenemos una sociedad que realmente se podría... ¿Te acordás que se generó un problema grande con los vasitos? ¿Y vos cómo lo querés resolver, entonces? No, yo lo quiero saber. Estoy agregando los problemas. Esperá, porque yo te voy a tomar de tus palabras, Caruso. Dale. ¿Tenemos una sociedad o algunos sectores de la Algunos sociedad? Sectores con mucha porque capacidad de instalar... dentro de dos minutos me vas a estar corriendo con el hambre. No, y no entonces, está bien. Pongámonos de acuerdo... Sí, o la cerveza con aroma o el hambre. Y sí, está bien. Porque resulta, porque lo llevo a los extremos, porque vos me ponés un caso extremo de la cerveza con aroma, y entonces yo te pongo otro... que dice que guarda, porque hay algunas cosas que son prioridades. No, pero por eso lo que digo es, hay un sector de la sociedad con mucha capacidad de legitimar esos intereses que te van a decir, te van a deslegitimar tus políticas porque no llegan los vasitos con los cuales se sirve café. Obvio, es parte del problema. Y esos sectores tienen una enorme capacidad de instalación, porque vos fijate que vos no sabías que lo del lúpulo hasta hace un ratito. No, claro. ¿Viste? Y ahora me estás preguntando por el lúpulo. No, estoy mostrando esto que estás diciendo. Estoy mostrando que... No, pero es que yo no estoy contradiciéndote. Estoy ayudando a mostrar las contradicciones. Sí, lo difícil, y cómo nos instalan determinadas cuestiones y de pronto hasta nos hacen perder... las perspectivas de lo que estamos discutiendo y dónde están las prioridades. Vuelvo a la pregunta original. ¿Qué margen tiene? Yo no me voy a escapar de la pregunta original. Estoy dando un escenario. Ya sé. Pero claro, quiero saber qué margen tiene el gobierno para responder de manera ortodoxa y no ir a las políticas ortodoxas o de enfriar la economía o de devaluar. Esa es mi pregunta. Déjame concretarte una información. Mirá, Clarín, martes 21 de junio, energía y bienes para la producción representan casi el 90% del total de las importaciones. Los artículos para el consumo nos llegan al 12%. Las compras al exterior de gas y electricidad lo que más crece en el año. Clarín, su economía, martes 21 de junio de 2022. Búsquenlo, muchachos. Sí, está bien. Entonces, ahí tenés problema. Ahí tenés el problema. Si vos querés resolver el problema, tenés que restringir el 90%. Está bien que ataques el otro 12%, a ver qué cosa, cuánto hay de lúpulo de cerveza. Que debe ser una insignificancia, seguro que debe ser una insignificancia. Sí. Pero no importa. Sí. Todo lo que se pueda ahorrar, estaría bien. Sí. Si yo puedo, todo lo superfluo, todo lo innecesario, lo no prioritario... Bienvenido y lo ahorramos y eso libera reserva. Ahora, vuelvo. El gobierno tiene a la vez dentro de eso lo que se llaman las pautas con el Fondo Monetario Internacional que forman parte del acuerdo. Acá déjame decir otra cosa. Si no hubiera la deuda fenomenal que hubo, no habría acuerdo. Estamos de acuerdo. Claro, porque si no nos olvidamos siempre del origen. Yo ayer escuchaba algunas intervenciones en el Parlamento y me volvía loco de bronca. No quería calentar mal la cosa, así que me callé la boca. Pero hablaban de la cuestión como si yo me había notado sin intervenir, empezar diciendo, acabo de escuchar un montón de intervenciones de astronautas que acaban de llegar de un viaje a Marte. Está bien. Bien. Entonces, claro que tenemos un problema Y claro que hay una negociación con el fondo, y claro que, y yo no me voy a desdecir de lo que ya he dicho infinidad de veces, nunca los acuerdos con el fondo son buenos, y yo digo lo que dije, lo que hubo, creo, es el menos malo de los acuerdos posibles. Ahora, ese acuerdo, entre otras cosas, establece una cuestión de acumulación de reservas que tienden, porque no son para pagarle al fondo, vuelvo a repetir que sí. Al fondo no hay que pagarle hasta el segundo semestre del 2026. Sí. ¿Por qué acuerdan y el gobierno argentino acepta y está de acuerdo en una política de acumulación de reservas? Porque es un argumento indubitable para decir no hay necesidad de devaluar. Claro, claro. Entonces, cuando vos no lográs acumular reservas porque se te van, y vos ves que a pesar de que crecen las exportaciones, en la misma línea crecen las importaciones, y estás siempre atrancado allí, los que especulan o los que instalan la especulación y te dicen, no hay esto, si no hay una devaluación no se arregla. Mira la reserva, ¿cuántas reservas están? Están apoyándose también en eso. Entonces, sí. Claro que es una debilidad no tener más reservas. Y claro que si tuviéramos el doble o el triple de las reservas, sería más fácil ahuyentar a los especuladores. Bien. Es parte, ahora, si todos los días te están diciendo, no, esto se va al carajo, esto no tiene arreglo, esto termina mal, no, la devaluación va a... si todos los días me están mostrando, almacenero denuncian aumento de hasta el 40%. ¿Por qué aumentaron las cosas hasta el 40%? ¿Qué pasó en la economía real para que las cosas hayan aumentado el fin de semana, excepto la instalación de que es inevitable inminente una devaluación? Ahora, lógico que los que apuestan a la devaluación pueden llegar a tener luego la famosa profecía cumplida, autocumplida, porque nadie puede negar que la incertidumbre y la instalación de expectativas actúa como un factor real en la economía. Claro. Sean o no justificadas. Aunque no sean justificadas, son un factor real que opera sobre los agentes económicos. Y esa es la situación. Bien. Entonces, si yo te instalo todo el tiempo, inestabilidad, riesgo, esto se va. No, ahora el próximo es Alberto Fernández. ¿Vos viste la cantidad de tipos, colegas de ustedes, que con toda soltura han dicho el próximo que se va es el presidente? Sí, de acá y de allá. Claro. Sí, está bien. Es una locura. Con lo cual, el mejor dato político que ha logrado todo este fin de semana es el acuerdo entre Alberto y Cristina. Obvio. Bien. Porque si hay un acuerdo político del espacio para llevar adelante una política determinada, seguro que tenés mucho más chance de que te vaya bien que si además tenés un conflicto al interior del espacio. ¿Quiere cerrar la charla de hoy con Carlos Heller, Mariano Hamilton? ¿Se lo permitimos, Carlos? Estoy preparado para todo. ¿Qué opinás de... ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué opinás de cómo le pegó Benedetto en la definición por penales? Vos sabés que yo estaba en sesión, no pude ver el partido. ¡Ah, oh, qué cagada! No. ¡Qué cagada, che! Pero supongo que viste cómo le pegó Benedetto en la... Inexplicable. Yo nunca en mi vida vi un penal tirado a la segunda bandeja de la Bombonera. Nunca. Yo tampoco. Nunca en mi vida. Estoy igual que vos. Es increíble. Y demás... A ver, voy a decírtelo más. Benedetto tuvo un partido para el olvido. Sí, pues se perdió dos goles insólitos y después perdió, y los dos penales. Pegó un penal en el palo cuando estaban 0-0. Perdió tres goles, creo. Dos increíbles para un goleador. El pase del Changuito, Ceballos. El centro del Changuito cuando desborda y tira el centro al segundo palo y él intenta la media tijera. Sí, sí. El otro cuando entra y intenta tirársela por arriba de la cabeza. Y hay una tercera que tengo, que no me acuerdo ahora exactamente, donde también tiene una situación y define horrible. Y después en la serie de penales tiene la oportunidad de que hoy estuviéramos todos hablando maravilla porque como con el penal de él se ganaba, no es que se seguía. Sí, claro. No era match point. Era match point. Era match point, claro. Y la tiró a la segunda bandeja. Terrible. Ahora, yo comentaba hace un rato que es pocas veces se puede como cargar las tintas sobre un jugador, pero este es el caso justamente, sí, ¿no? Claro, por eso dije antes, es increíble porque uno mira todo el partido. Es decir, a ver, Mariano, Boca jugó 4 partidos con Corinthians y no le hizo un gol. Sí. Algo está mal. Sí, sí. Algo está mal. Buena observación. Claro. No se me había ocurrido a mí. Podés tranquilamente hacer mi laburo acá. Muy bien. 4 partidos, 0 gol. Algo está mal. Segundo, en los 2 partidos jugados en la cancha de Boca fueron iguales. Boca dominó todo el partido. Ayer, ayúdame, no registro un tiro al arco de Corinthians. Hubo 20 tiros al arco de Boca, de los cuales 3 fueron al arco, efectivamente. Y hubo uno de Corinthians. Uno que fue a la tribuna. Bueno, no me acuerdo, pero digamos, yo a Rossi no me acuerdo en otras cosas. 20-1. Atrás de 20-1 los defensores. Carlos, quiero destacar tu humor. Quiero destacar tu buen humor para la charla de ¿Y hoy. ¿Qué querés que haga? No, bueno, uno juega, sabe que puede perder. Yo tengo humor. Vos me conocés, yo tengo, siempre trato de tener una visión optimista. Eso es cierto. Y la tengo en todos los temas. Bueno, vamos a cerrar con tu pronóstico para River Vélez. no puedo. Dale, animate. Rescatalo a Heller. Carlos, no debo. Gracias, un abrazo. Chau, que les vaya bien.